Guadalá, la tierra que me va, nació para mandar carros del año trae. Rojita, la Rubicón larga, monta y para doñar, bien levantada está. Lo conocen por CJ, hey, y ahora anda por un freeway. Hey, no diré pa' dónde va, nah, no se los puedo contar. La vida hay que disfrutar, ya las llantas se ven quemar. Hay un mentado SRT, por la Angelina lo han de ver. Hey yo, puro arte mata compa Junior. Compa Steve, que sigue la matando viejo. De barba y un tatu de rosa, no se vaya a enredar por su seguridad. Mi esposa, mi niño y mi niña, rico por ellos soy, abuela te adoro. Gucci porta el chavalón, oh, siempre con él un flotón, oh, son puros morros de acción, oh, que se prenden en calor. Se empina su bocanón, oh, se anda de par el viejón, oh, sus lujos siempre se da, ah, hoy es buen día para tomar.